la evaluación del personal que labora en los registros civiles. En muchos registros civiles latinoamericanos, posiblemente han tenido amplias experiencias en cuanto a la evaluación del personal. En Honduras, a raíz de las reformas político-electorales, en la nueva ley del Registro Nacional de las Personas, que entró en vigencia el 15 de mayo del 2004, se estableció realizar en un periodo no mayor de 6 meses, desde la vigencia de la nueva ley del Registro Nacional de las Personas, el realizar un proceso de evaluación integral del personal que labora en el Registro Civil Hondureño. Transcurrieron los meses, se excedió el plazo establecido por la ley para efecto de hacer la evaluación del personal del Registro Civil. Nuevamente el Congreso Nacional, en una nueva reforma a la ley del Registro Nacional de las Personas, establece la tarea de realizar la evaluación del personal que labora en el Registro Civil Hondureño. No se trata en esta reflexión de ahondar en cuál será la estrategia que se realice de manera oficial en los procesos administrativos y técnicos que conlleven a una evaluación. La reflexión que tenemos conlleva más que todo el interés en recomendar a los registradores civiles municipales, al personal auxiliar especialmente, donde se realiza la función registral en el sentido integral, como lo sugiere las Naciones Unidas, al denominar al registrador civil municipal y al su personal auxiliar en la piedra angular del sistema registral hondureño, sin menoscabo de la importancia de las labores que realiza el personal de la oficina central, que son tareas más dedicadas, más puntuales y que aun cuando requieren ser evaluadas y requieren de un conocimiento técnico, jurídico o administrativo, la función integral registral es una tarea exclusiva que desarrollan los registradores civiles municipales. Y en el caso particular de ellos, queremos hacer algunas recomendaciones de carácter general ante una posible evaluación, y no necesariamente porque esté planificada, como corresponde en este caso en la ley del Registro Nacional de las Personas en Honduras, sino a aquellas evaluaciones que de manera rutinaria se pueden realizar. Señalaríamos e identificaríamos como un primer componente el componente de carácter disciplinario, el componente de la asistencia normal hacia las labores. Los compañeros registradores civiles, el personal auxiliar, que observen el cumplimiento de los horarios de trabajo, una relación interpersonal correcta, de respeto, que conlleve a un buen ambiente laboral, y sin que obviamente a través de ello pues existan situaciones de tensión, de confrontación, ya sea personal o política. Con esto pues el personal estaría acreditando plenamente bajo los controles administrativos que se establecen, que observan además de una excelente asistencia a sus labores, con las observaciones a tomar cuando se requieran permisos por situaciones de fuerza mayor, enfermedad, o los privilegios o derechos ya alcanzados a través de la ley del Registro Nacional de las Personas y de manera particular del reglamento de personal. Otro gran componente a evaluar es el proceso registral y de identificación ciudadana que realiza el registrador civil y el personal auxiliar. El registrador civil debe, al momento de atender las declaraciones o al realizar las inscripciones en base a los documentos que establece la ley para los diferentes hechos y actos del Estado civil, deberá proceder a llenar, a inscribir de manera correcta observando también los plazos establecidos en la ley. El realizar las inscripciones de manera correcta, de manera integral, tal como se ha recomendado durante el proceso de formación de los registradores civiles, tal como se establece en manuales y en la propia ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas, esto contribuirá a que mediante el análisis de las propias inscripciones, ya sea en el libro original o en el libro copiador, podamos determinar en primera instancia la buena calidad y veracidad del contenido de la información que corresponde a las inscripciones relativas a los hechos y actos del Estado civil. También podremos verificar si al momento de realizar las inscripciones los registradores civiles y el personal auxiliar están cumpliendo estrictamente con la ley en lo relativo a los plazos ya establecidos para la inscripción de cualquier hecho o acto relativo al Estado civil. Otro gran componente lo constituye, como indicábamos anteriormente, el proceso de identificación ciudadana. En el proceso de identificación ciudadana, al igual que en el proceso registral, hay varios elementos a tomar en consideración. El llenado correcto de la información que contienen los formularios de solicitud de tarjeta de identidad por primera vez, de reposición, de rectificaciones, de acuerdo a la certificación de nacimiento, que en el caso de la solicitud de primera vez se adjunta, y también para los demás casos, para asegurar que la información que se va a consignar en la solicitud de la tarjeta de identidad es coincidente con la inscripción de nacimiento y además de esta información con el número de tarjeta de identidad que es vinculante a la inscripción de nacimiento. Otro elemento también a señalar acá es la toma de las impresiones digitales de manera correcta, observando las recomendaciones técnicas para la impresión de las huellas dactilares, con las observaciones correspondientes cuando exista alguna situación que amerite a consignarse, como en el caso de una amputación, en el caso de que la persona por cuestiones naturales no tiene menos de los 10 dedos que corresponden a cada una de las dos manos, o una serie de situaciones que hay que hacer las observaciones correspondientes. La remisión periódica de estos documentos de identificación, la asignación de la información relativa al domicilio electoral, contribuirá a poder medir la buena calidad de nuestro trabajo y el desempeño correcto en nuestro trabajo. Libre de cualquier prejuicio sectario al momento de llenar esta información, y obviamente atender a la ciudadanía en orden de llegada, sin preferencias más que aquellas que correspondan a los ciudadanos de la tercera edad, a mujeres embarazadas o a personas discapacitadas. En cuanto al componente de la remisión de los documentos del registro civil, el registrador civil y el personal auxiliar deberá enviar periódicamente a las oficinas centrales del Registro Nacional de las Personas los tomos copiadores, las copias de las comunicaciones que elabora para la actualización permanente del Estado civil de las personas a través de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil. Remitiendo esta información, aseguramos de que estamos haciendo nuestro trabajo de manera integral. Obviamente, cuando hablamos de la remisión de todos los documentos, significa que, por ejemplo, en el caso de las inscripciones, una vez concluida cada inscripción, inmediatamente, una vez revisada y estando conforme el declarante o habiéndose cotejado con los documentos que dan origen a los mismos, según sea el caso, debe, como una buena práctica registral, inmediatamente firmar y sellar las respectivas inscripciones. Otro gran componente es que los registradores civiles y el personal auxiliar constantemente deben mantenerse en estudiar la ley, los manuales, los reglamentos, las circulares que emiten las diferentes oficinas, desde la dirección superior hasta los jefes, jefaturas de departamento, etc. Si nosotros logramos, compañeros, consolidar todos estos elementos que de manera muy puntual hemos señalado, prácticamente nosotros estamos listos para ser sometidos a cualquier proceso de evaluación. No obstante a que podamos tener de manera satisfactoria y al día todos los elementos de trabajo anteriormente señalados, también recomendamos a los compañeros registradores civiles que el superarse académica y culturalmente también va a contribuir a que su currículum profesional también pueda contribuir a acreditar un buen nivel académico, un buen nivel cultural. Situación también que en un régimen de méritos, como aspiramos que sea en el registro civil hondureño, puede contribuir a una mejoría económica, a un ascenso y, en fin, también a poder dar una atención integral a la ciudadanía y a los usuarios del registro civil y con ello consolidar las actividades que realiza el registro civil hondureño. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel. Soy técnico registral hondureño.